Al verme al espejo creo que exageré. Aprieto rico, buenota y culón. Esconde a tu vato, se convierte en mi güey. Pinches viejas mal portadas, putas locas y bien caras. Deliciosas, descaradas, uy, cari, cariñosa. Unas perras alteradas. Todo, buenas para putear. Me gustan feos, mamados. Sí.